emociones. En la ciudad. Emociones Rock. Por National Rock. Sucede con los encuentros semanales que cuando por algún motivo se interrumpe esa continuidad, nos quedamos con una sensación de distancia y lejanía en el tiempo mucho mayor a 14 días. Sobre todo si en ese encuentro semanal uno entiende que se ha transformado en un rito, en una costumbre que para nosotros es definitivamente sana. Y efectivamente Emociones Rock, como otros programas, el domingo se ausentó de la radio por las elecciones. Pero también muchas veces suele suceder que un motivo de ausencia puede sumarse a otro motivo. Y este programa habría encontrado en ese momento el motivo propio para tomar justamente un necesario respiro. Y ocurrió que a pocas horas de nuestra última emisión, en una de esas madrugadas, nuestro conductor y nuestro productor, hoy aquí en este estudio, recibieron la peor noticia desde la clínica en la que estaba internada la mamá de ambos. La habíamos saludado en forma especial en el último instante de nuestro último programa. Un saludo acompañado de la energía necesaria que brinda una oración cuando un ser querido se debate entre la vida y la muerte. Fulvia, la entrañable protagonista de una historia real, portadora de todos los valores que puedan enaltecer a un ser humano. Insisto, portadora de todos los valores que puedan enaltecer a un ser humano, es ahora parte de todos nosotros. Pero abarcará eternamente, y Luis también lo sabe, el lugar más bellamente elegido alguna vez en su vida, el corazón de Carlos, el de Carlos Melo. Le pedí a mi amigo Carlos que me ponga el auricular porque si no. ¿Cómo no, señor? Ausencias, ¿no? Ausencias que no van a estar nunca más, ¿no? Y nosotros alguna vez no vamos a estar tampoco. Y quizá en el aire de la radio tiene que sonar esto, como parte de la vida. No podemos esquivar la realidad que tenemos una fecha de vencimiento. Hace 15 días, cuando vuelvo a mi casa, mi madre me dice, qué lindo programa, ¿no? Qué lindo tu programa. Qué bien que salió. Ella está escuchando su madre chiquitita. Contenta. Ahora, ¿cómo explicamos? ¿Qué tengo que hablar de una muerte personal, ¿no? Tendría que hablar también de otras cosas. De hecho, supera todo lo existencial. Porque sin mi madre no está en el mundo Alas, ni acá en la radio, ni hubiese tenido amigos, ni hubiese tenido traslado, ni hubiese sido sociable. Entonces, ¿cómo no comunicarles a ustedes que ella es muy importante, ¿no? En este programa? Es muy importante para un discapacitado tener integración. Cuando no había nada, cuando estaba perdido, cuando vinimos de Misiones y no había nada, no había ni transporte, ni rampa, ni nada. Ella fue una institución que empezaba, porque lo mío era dado para la ciencia de aquella época. La integración, la estimulación temprana, era cosa de mandinga, miren. El estudio, no es lo mismo ir todos los días a un lugar sin piso bajo que con piso alto de colectivo viejo y encima sin silla de ruedas, o sea, en el regazo o colgada por el cuello No había nadie, porque todos tenían un poder adquisitivo grande. Nosotros apenas teníamos un calentador, alcohol, un metal. Al sumo, lo máximo que teníamos era en un hotel, en la pista de un hotel. Era una cocina. Tomé a gas. Era todo un lujo. Ver la televisión con Canal 2 colgado, que se veía, que no se veía, lo más con baja atención porque no había luz. Y se achicaba la pantalla. No era como ahora que eso sí, la radio está en algún lugar, estaba la radio, estaba en nuestras casas, estaba la radio. Tanto es así que estamos tan acostumbrados a la pobreza material que Luis pidió permiso para ir al hotel a bañarse. Porque todo era muy grande para él. Cuando teníamos nuestra casa, era todo muy grande, era todo demasiado, inmensamente grande. Todo lo que somos los buenos se lo debemos a nuestros padres, pero principalmente a mi madre, que quedó hasta el último día con ustedes. Buen muy sentido de responsabilidad. La idea es que ustedes como oyentes no les falten a sus padres. En realidad a nadie, porque nadie te mete, se ha fallado. ¿Sabes? Mi mamá tenía Parkinson y ACV, y no murió esto. Muy bien. de un paro cardíaco. Y cuando ella estaba bien, sin el Parkinson, sin el ACV, estaba orgullosa de su hijo con discapacidad. Y otra cosa también, cuando ella se estaba bien, yo estaba escuchando un material para la radio, estaba escuchando material en el año 90 más o menos. Y en el año 90 más o menos me dijo, qué lindo tema. Este quiero que me pase el día que yo no esté. Y era Baglietto. Juan Carlos Baglietto. Del álbum Modelo para Mar. Señalada por el interés. Cuando cedo a la costumbre de la siesta, de chico era penado no dormirla, con terribles temporadas sin veredas. La recuerdo a mi madre soberana, sobre un inquieto trompo de polleras, sonriente como bota que han lustrado, victoriosa como trigo que verdea. Se entendía con los gallos y la luna, si quería que le dieran hora buena, y para ella el día ya era viejo, cuando el sol asomaba sus tareas. Era un garito oscuro la cocina, y allí ganaba ella sus apuestas, en un truco con naipes de lechuga, un billar culinario de ciruelas. A los patios enormes de la infancia iba mi madre y allí dejaba huellas. Cada año hasta hoy las ha seguido el malvón para encontrar la primavera. Ella hizo de la vida y sus suburbios una cuestión de amor y de pureza, señalada por el índice del sol. Anda mi madre para que yo la vea, señalada por el índice del sol, anda mi madre para que yo la vea. Emociones Rock. Carlos Melo. Por Nacional Rock. 93.7. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir. Hola, soy Pablo Dacal, formo parte del movimiento que alguna vez se llamó Rock Argentino Nacional. La vida del artista popular. Estoy muy feliz de participar de esta radio. Me parece que es importante que la música fuera de mercado, la canción contemporánea esté sonando en una radio estatal, joven y que busca un recambio. Nacional Rock. Apuesto a que esta radio devenga en lo que sea el futuro del movimiento rock. La escucho todo el tiempo, me acompaña desde la mañana hasta la noche. Así que espero yo poder acompañarlos también como ustedes. Y no hablamos del Martín Fierro Papal. Impresionante. Mirá quién viene. Le dieron un Julia Mengolini. Iván Yargrovsky. La opinión de Paola Barrientos sobre increíble. Martín Fierro Papal comenzando ya. Lunes a viernes, 12:30 del mediodía. Me parece muy bien. Nacional Rock. Emociones con Carlos Melo. Un sueño hecho realidad. Nacional Rock. Feliz día, niño, para todos los niños. ¡Feliz día! Gracias. Gracias. Pero aparte te lo agradezco enormemente porque te lo habíamos pedido un rato antes. Por favor, queremos hablar de juguetes de todas las generaciones. En realidad, si uno hiciera un programa basado en esas cosas que son un placer enorme, como por ejemplo recordar los juguetes, sí. Y cuánto nos vamos, pasamos las 12 de la noche y seguimos. Mm-hmm. Porque imagínate, aquí hay personas de todas las edades. Yo entonces cada uno empieza a recordar la que les correspondió. Y las que vio de los amigos. Yo me imagino las bolitas. Esa trasciende. Trasciende, por absolutamente. Suerte. Y me imagino los bastis. Por favor, hagan una presentación formal de la dama que nos acompaña en este momento. Silencio de radio. Estamos con Sol Dávalos. Hola, Sol. Hola. Bueno, buenas noches. Gracias, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Un honor. Carlos Salo, buenas noches. Buenas noches. El señor Carlos Melo es quien abrió este programa y de quien ustedes ya se han enterado de una circunstancia por la cual estamos todos acompañándolo en forma permanente. Sí. Y Yasmín Dávalos es también quien ha participado hoy de esta presentación. Bueno. Está Laura Giga en el control de audio. Sí, Laura Giga. Y falta un gigante acá. Y también Maxi Romero en la coordinación y Luis Melo en la producción de este programa. Así es. Y vos podés comunicarte con nosotros al 4999-0937. El Facebook de la radio es Nacional Rock y el de nuestro programa es Emociones Rock. Yo quisiera... Carlos, ahí está ausente cuando hizo Mariana. Mariana Abu. Beso grande. Está... con nosotros la próxima semana. Sí. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Vos preferís hablar de política y de todo lo que ha sucedido a partir de las últimas elecciones o preferís hablar de juguetes, Pablo? Las bolitas. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Yo sé que vos preferís. Mira, por mí yo puedo hablar de todos los temas. Después sí. Me reta nomás. En realidad era una manera de decirte que creo que a nosotros nos gustaría hablar de juguetes ahora un largo rato. Pero bueno, sí, es siempre divertido, siempre interesante. Además, esto de las distintas épocas, porque hay veces descubrimos que hay cosas que no han cambiado mucho, ¿no es uh-huh. cierto? Está en línea Pablo Fernández Long. Ahora te hacemos una presentación un poco más formal. Más formal. Para quienes no te conocen, porque sí. Semana tras semana con Pablo hablamos de temas que son auténticamente muy importantes para el país, pero hoy justamente lo estábamos invitando para que lo hiciera con el más importante, que es aquel por el cual nosotros desde niños nos formamos y algún día llegamos a hacer o intentar hacer cosas importantes. Y el más convocante también, ¿no? Porque Pablo Fernández Long nos ha hablado de radio de onda corta, de del campo, de las PASO. Bueno, ante todo quiero aprovechar que estoy en el aire para darle un gran abrazo a Carlos, a Luis, desde acá. Nos hemos comunicado por línea privada, como se suele decir, elegantemente, pero quería así también estar junto con ellos en este momento. Por supuesto. Y bueno, vamos al tema de los juegos. Sí. Yo quiero que, porque escuché que estaban hablando de las cosas que cambian, de las que no cambian, etcétera. Sí. Yo les voy a hablar de los juegos de la infancia hace mucho tiempo, ¿no? Está porque, bien. Y aparte, como dice Serrat dice, porque yo nací en el Mediterráneo, yo siempre digo, porque yo nací en el 45. Bueno, uno... Eso ya nos ubica. Sí, tiempo y espacio. Yo fui al colegio y jugué cuando los únicos privilegiados eran los niños. Claro. Igual, ubicarnos en el espacio, entonces, por favor. Ya nos ubicamos en el tiempo. ¿Y en el espacio? Y en el espacio... bueno, ¿en la provincia? Me moví mucho porque de chico viví en Bahía Blanca, viví en provincia de Buenos Aires, mis padres se mudaron un par de veces. Pero los juegos, vos sabés que trascendían los lugares. Claro. A mí lo que más me fascina es recordar que los juegos tenían su temporada. Sí. Todos los años se repetía, llegaba la época de la bolita y todo el mundo jugaba la bolita, en el colegio, en la vereda, en la casa, en el barrio, bolita. Un día, nunca habría que hacer un estudio sociológico, se dejaban llevar bolita y todo el mundo iba con el valero. Entonces venía el valero, la bocha esta que había que evocar un tiempo, hasta que desaparecía. Después venían las figuritas, venían junto con el campeonato de fútbol, las figuritas con los jugadores de los distintos equipos, el álbum, la colección, el canje de figuritas. La pelota tenía, la pelota también tenía una temporada nomás. No, la pelota, no, porque estos serían... Yo diría, definiría que estos son como, eran como juegos que venían y pasaban, pero todos los años se repetían en su temporada. Puedes jugar a la pelota, jugabas todo el año, por supuesto. Pero había, yo me estaba acordando, había otro juego, aparte de la figurita, las bolitas. Había un juego que era muy creativo, que era el tenenti, payana. Ahí cinco está. Piedras. Espera un segundo, porque no, me sacaste la palabra de la boca. Te estaba esperando justamente para preguntarte si lo identificabas como tenenti, payana o payanca. Nosotros decíamos la payana, pero sabíamos idiomas, o sea que no entendíamos los chicos de tenenti. Si venía un extraño y me decía otra cosa, entendíamos. Sabían ¿no? que era el mismo juego. Sí, y cinco además teniendo un tipo de preparación. Porque estaba el que cortaba, por ejemplo, teja y la limaba y venía con unas piedritas rojas bien así, con una superficie muy como áspera. Sí. El que conseguía pedacito de mármol y lo trabajaba. O sea que ya el llegar y tirar piedras era todo, mostraba toda una preparación, una categoría también, ¿no es cierto? Sí, sí, payana de lujo. Se hacía de todo tipo de materiales. Pero digo que era muy creativo en ese sentido, que no era solamente el jugar. Lo que nunca entendí era cómo se disparaba socialmente ese hecho de que se pasaba de un juego al otro. Porque no es que vos ibas al colegio y llevabas bolita, payana, un valero. Se llevaba una sola cosa durante un tiempo. Después se pasaba al otro. Bueno, quizás lo que pasa es que hoy, si uno lo mira desde el punto de vista comercial, casi como que está deschavada la industria. Y a lo mejor en aquel momento era como un poquito más soslayada y entonces se vendía lo que se vendía. Claro, porque estaba el Rusty. El Rusty. Bueno, eso es la verdad, uno de los juegos en los que la industria aportó a la idea de que los chicos tenían que educarse mientras jugaban. Absolutamente. Sin ningún error lo ahí. Lo que pasa es que eso fue posterior a mi infancia, sí, ¿no? Los ladrillitos, los de goma, los de plástico, hacer casas. Nosotros, yo por lo menos me crié en la época en que vos las casas las hacías en el fondo de tu casa, del jardín, o en un baldío, en una vereda, con maderita, ladrillito. Sí. Pero vos te hacías el fuerte encima, me imagino. ¿Cómo? Me imagino que tenías el fuerte en el fondo de tu casa. El fuerte, sí, por supuesto. Porque estaba también, pero eso en un juego que se hacía en el colegio, ¿no es cierto? Soldaditos, indios, estos de plomo, juntar, hacer, armabas todo ese tipo de cosas se hacían, sí. Bueno, también hacíamos la, esto es una cosa interesante porque hacíamos unas pistas para correr carreras con autitos, lo cual destrozaban todo. Mi vieja durante años se resignó a no tener jardín, porque le arrasaban, le cavábamos pistas, claro. Rutas, hasta, ¿viste? Y se jugaban carreras. Para entenderla, los jóvenes tendrían que ir a Balcarce al Museo de Fangio y ver las cupecitas con las que se corría el turismo carretera en esa época. Exacto, no, y aparte, pero aparte utilizaste la expresión de la categoría que representaba esa locura de la tierra, que es el turismo a carretera, que se corre, carretera. Donde al auto no se lo reconoce de la cantidad de tierra que adquiere. Que tenía. Y nosotros, me acuerdo, que comprábamos unos autitos que eran de plástico, todos iguales, sí. Distinto color, de plástico muy simple, con dos ejecitos de hierro y dos rueditas, una cosa muy barata. Y se laburaba con eso, se trabajaba mucho. Con una aguja caliente le agrandabas el agujero por donde pasaba el eje, con lo cual tenía un baile, sí. Le ponías unas gomitas de pelo, con lo cual tenía amortiguación, le rellenabas con plastilina y un plomito en un cierto punto para levantar o bajar el centro de gravedad. Después los pintabas con el color de que vos eras hincha, ¿no es cierto? Le ponías el número. Y vos sabés, claro, comercialmente no serviría de nada, porque valían $2 los autitos eso. Y después lo hacíamos todo en la casa. Y después corrías carreras, competías, ¿viste? Con todas sus reglas, si valía tirar, 2 tiros, 3 tiros, ¿viste? Las curvas, todo ese tipo de cosas. Y ahora que ustedes me preguntan, yo me doy cuenta qué poco negocio que éramos nosotros jugando. Por supuesto. ¿Y el elástico solo para niñas? ¿Cómo? El elástico. Claro, el elástico. Claro, el elástico, el salto. Ah, que se ponían entre 12 de separado y sí. No, ese era de niñas. Ah, el de Dánica. El de Dánica, dice. El de claro. El de Dánica, bueno, está haciendo referencia a un viejo comercial, a un aviso. Sí. No, era para untar, no entré en detalle, estamos en el horario de protección al menor todavía. Claro. Bueno, pero yo soy de la época 80-90 donde untamos. Ya bueno, los juegos volvían a ser mixtos. Claro. Ah, claro. Bueno, hemos untado lo suficiente como para que tengamos un aperitivo. Contanos ahora lo que quieras sobre cosas menos importantes, si querés. Había hablado con Luis, creo, un tema que me preocupa. De aquí a 10 días la convocatoria de la Suprema Corte. Sí, de acuerdo. Van a llamar a unas ONG para consultar con las partes. No sé, la verdad que no entiendo muy bien. Pero empecé a entender cuando leí una noticia la semana pasada que se las voy a transmitir. Ustedes saquen sus conclusiones. A ver, la diré. En Ecuador, sí. El 4 de junio, el gobierno de Rafael Correa dictó un decreto en el cual se establece un nuevo procedimiento para que sean controladas las ONG que ingresan al país, cuáles pueden actuar, cuáles no, y una serie de normas. Esto ha provocado un gran revuelo. Los primeros que salieron a protestar fue el Human Rights Watch, que es una organización civil, Estados Unidos, de defensa de los derechos humanos, diciendo que quieren controlar los derechos humanos, que no quieren ser vigilados. Pero escarbando en la noticia me encontré que los que más protestan son de otra organización que se llama, es una organización que está para vigilar que se respete la libertad de prensa. Ajá. Ustedes escuchen y van a saber por dónde va la cosa. El director de esta organización, que se llama Fundamedios, escuchen la palabra, Fundamedios, una ONG para los medios, César Ricardo, acusa que el gobierno quiere con esto poner una mordaza a los medios que son críticos, etcétera, etcétera. Curiosamente, en una de las partes del argumento, ellos dicen que estas ONG tienen la función de controlar a los gobiernos. Yo pensé, digo, caramba, qué coincidencia, como decía Lelutier, ¿no es cierto? Ahora, la Suprema Corte, después que ya esto se discutió hace 4 años, ya saben de memoria, tienen que fallar, terminar. No, llaman a las ONG y llaman, obviamente, al gobierno, a las partes, a los medios, para seguir hablando. Pero digo, ¿qué hacen estas ONG que van a ir a hablar? ¿Será que también pretenden que las ONG tengan un papel de controlar al gobierno? Yo me dediqué a leer un poquito la Constitución Nacional, no encontré en ninguna parte que exista que que las ONG controlan el accionar del gobierno. El pueblo delibera a través, ¿no es cierto?, de sus partidos políticos, de sus de las cámaras, diputados, senadores, etcétera. No había nada. ¿Claro usted que las ONG deban controlar? Si no hubiera leído esto de Ecuador, hubiera pensado, bueno, no sé, estarán tirando la pelota afuera. Me preocupa porque, obviamente, esto es una práctica de los intereses mediáticos continentales, la CIP y compañía, y de Estados Unidos, porque cuando se ponen en marcha estas ONG y hacen lo mismo, pregúntenle a Evo Morales, tuve que echar unas cuantas de Bolivia, ¿no es cierto?, por estas razones. Sí. Entonces, hay ONG que son buenísimas, hay gente loable en su trabajo, pero cuidado, ¿no es cierto?, porque hoy las ONG, y sobre todo esta ONG manejada de Estados Unidos, te mandan eso por no mandarte los marines, porque las condiciones no están muy dadas, ¿verdad?, y porque tienen problemas grandes en otros lugares. Por eso hay que vigilar. Ahora tenemos 10 días hasta el 28, pero tengo una gran curiosidad para ver qué importancia, papel, rol le da la Suprema Corte a estas ONG, que seguramente varias de ellas van a ser ONG que defienden los derechos de la libertad de prensa, de expresión, etcétera, en esta reunión. Tenemos 10 días para preocuparnos. Pablo, no sea que la Corte está dilatando un poco el tiempo para que hipotéticamente cambie el signo gubernamental para que quede bien con la Corpo. Y bueno, viene dilatando hace bastante tiempo, porque, escúchame, hace 4 años que está esto en baile, y ahora la última vez fue hace meses. En cualquier país del mundo, viste, este tipo de cuestiones, las Supremas Cortes tienen 30 días para resolverlo. Sí, yo no me cabe duda que están dilatando, pero van a dilatar hasta el 2015, porque si piensan que en octubre va a haber algo tan catastrófico, que un cambio tan profundo que les permita sacarse la responsabilidad de fallar de encima, creo que están perdidos. O sea, a menos que estén dispuestos a seguir el juego de los monopolios hasta el 2015, no sé, la verdad que no. Es, para mí es preocupante, ¿no? Sí, para prestarle atención más que nada. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que pasó con ellos también tienen una ley de medios muy interesante. Los que entraron como organizaciones comunitarias o organizaciones de la sociedad civil son en realidad, podemos escucharlo muy fácilmente, son o iglesias brasileras o evangelistas o, digo, un montón de cuestiones encubiertas que no tienen nada que ver con lo que uno podría pensar tradicionalmente que debiera ser el rol de la sociedad civil, ¿no? Cuando pensamos en ONG o cuestiones un poco más progresistas y que tienen que ver de verdad con la visibilización de las demandas de la ciudadanía, por poner un nombre. Exactamente, porque volviendo al tema de la ONG, es como que es el término ONG santifica, ¿no es cierto? Son organizaciones sin fines de lucros, sin intereses políticos. Sí, pero no se definen, porque desde la negación me decís. Y no es así. Y no es así. Tienen intereses políticos, tienen fines de lucro, sí. Lo que pasa es que los canalizan a través de otros mecanismos. Sin ir más lejos, hay que ver una cantidad de ONGs ambientalistas, por ejemplo. Bueno, acá en Misiones, en Corrientes, sabemos las tierras que a través de ONG se están controlando, los recursos naturales, el espionaje que se está haciendo a través de ONG. Sí, eso no quita que no se le vaya a dar lugar a las participaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en la ley de medios o en el aire de la radio o de televisoras, por ejemplo. Digo, me parece que una cosa no quita a la otra en absoluto. Una cosa no quita, hay que observar, porque hay ONGs y hay ONGs. En cuanto a los medios, ya la ley de medios dispone, tienen 1%, pueden participar, pueden tener, es decir, más allá de que nos guste más o menos la ONG, tiene el derecho. Participar en la elaboración y la discusión de la ley de medios. ¿Qué sucedió también? Participaron a fondo y durante muchísimo tiempo. Vuelvo, insisto, no tiene mucha explicación de que se las vuelva a llamar y convocar ahora, donde la Corte tiene que mirar 2 artículos y decir, ¿es constitucional o no? A menos que le van a preguntar a la ONG si es constitucional. Entonces no han hecho los deberes. Y Pablo, tendrá algo que ver con el resultado de masa. No creo, yo creo que la Suprema Corte viene trabajando esto hace tiempo, ¿viste? No, yo lo digo desde el punto de vista de los medios. Los medios. Claro, desde Clarín, por ejemplo. Se impulsa la candidatura de Massa. De sí, Massa sí. Y no la de Narváez, por ejemplo. Claro, que la impulsaron antes, en su momento. Claro. Claro. Y, lo que pasa es que Clarín, yo no creo que tenga muchas esperanzas en Massa de aquí al 2015, pero ellos van pedaleando con lo que van, como se dice vulgarmente, es lo que hay. Con de Narváez tuvieron el tiempo que les dio, ¿viste? Massa le dará el tiempo que les dé, pero para ellos la ganancia es que esto siga congelado y que ellos puedan seguir teniendo el monopolio y puedan seguir interpretando la realidad, recreando, tergiversando, influenciando en la mente de la gente de aquí hasta el 2015. Yo creo que ese es su objetivo estratégico. Obviamente tienen objetivos a mediano plazo y a corto plazo. Ahora será tratar de llegar a octubre ya llegaron, porque aunque la Corte diga que los artículos son constitucionales, después viene todo un proceso, ¿viste?, para que se deshagan con las señales que tienen por sobre la ley, etcétera. Sí, correcto, con eso realmente llegan. Octubre, o sea, de aquí a octubre ya están tan salvados, dicho claro, entre comillas, pero yo creo que están pensando y trabajando para el 2015 ahora. Recién cuando estaban haciendo una comparación con referencia a lo que pudo haber sido de Narváez en 2009 y el resultado con más ahora, y te escuchaba hablar, y también a Carlitos por la pregunta que te hizo, pensaba justamente que a lo mejor para lo que se considera el corazón del poder económico, tener un candidato de extracción política es más dócil que tener otro candidato de extracción empresaria. ¿Me explico? Sí. Es decir, pongámonos mirando bien a la derecha. Entonces, mirando a la derecha, un tipo de extracción política para el poder grande es más fácil que otro empresario, porque probablemente se conozcan las mañas entre ellos. Y no quiero indagar en y no quiero ir más en profundidad. Solamente era una claro, única observación. Se conocen las mañas y después además nunca sabes si por ahí los intereses de ese empresario un día cruzan por una X razón rota y le interesa que algo que está haciendo el gobierno, si era opositor, algo que está haciendo el gobierno. Si no, miremos, hablando de los juegos de la infancia, uno que nos olvidamos, el yo-yo, ese que iba para arriba y para abajo. Totalmente. Miremos a Mendiguren, ¿no es cierto? Los bandazos, un día se abraza con uno, otro día se va para allá, la oposición, que el gobierno está bien, que me gusta, pero que lo tendría que hacer a mi modo. Es verdad lo que vos decís, el empresario-empresario responde a sus intereses económicos. Claro, si hay un gobierno que altera las reglas de juego económico, por ahí un día está de un lado y otro día está del otro. En cambio, si vos tenés ideológicamente un político que ideológicamente está con vos, es mucho más seguro. Es más seguro, exacto. Bueno. Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, ¿seguimos hablando en un ratito, Pablo? Bueno, cómo no. Bien. Ah, chicos, tengo... ¿Tú te los piojos, Carlitos? Sí. Mucho en tema que tiene más. Está como este. canta. Fantasma o no, vos en el y el en vos. Y me lloro con la bandeja hasta sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Emociones, con Carlos Melo. Un sueño hecho realidad. Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. 93.7 FM. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Estoy galvanizado de la emoción, estoy cromado, estoy... Bueno, contento. Este martes, Gillespie te invita a la Quinta Zapadanga. ¡Se viene la Zapadanga! El ciclo de Burundanga que recorre la historia del rock nacional. ¡La quinta del año! Reviví la década del 80 con los shows en vivo de Leo García. ¡Leo García! Y Palo Pandolfo y la Hermandad. Hola amigos de Radio Nacional, habla Palo Pandolfo. Vamos a estar tocando junto con nuestro anfitrión Gillespie y mi banda, la Hermandad. Vamos a tocar algunas canciones de estos, un abrazo, nuestro disco recién salido y algún repertorio de la década del 80. Un abrazo para todos, de parte de Palo y la Hermandad. Martes 20 de agosto, 19 horas, Maipú 555, capacidad limitada. Zapadanga, quinta edición. Pedí gratis tus entradas en facebook.com/nacionalrock o por Twitter, @nacionalrock937. Hashtag Zapadanga. El rock de los 80 revive en La Zapadanga. Vengo con la trompeta colgando. Volumen 5. Hasta luego. Ranfleisch, Ticketer, Ungsberg, Wunschbach, Agers, Bender, Transit, Getze. Mute. La palabra más larga del mundo, ¿eh? La pude decir perfectamente. La... Eso es un locutor, ¿no? Sí, sí, sí, la dije bien. Que la enfrenta verdad. Cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo. 63 letras, ¿eh? Tenía. Jessico. Sabo. Julián Cartún. Y por suerte está desapareciendo de la lengua alemana. Mute. El bien. Tema es que además esa palabra significa muchas. Exactamente. No es, que... es ley para la transferencia de tareas. De supervisión en el etiquetado de la carne vacuna. Qué bárbaro, ¿no? Lunes a viernes, 21 a 23. ¿Puedo repetir la palabra, por favor? Sí, cómo no sabo. Ay, pero qué maldad. Ranfleisch. Ticketer, Ungsberg, Wunschbach, Agers, Bender, Transit, Getter. Nacional Rock. Ticketer recontra. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. En cualquier lugar. Tengo que decirle muy buenas tardes y bienvenido, Daniel Melero. Muchas gracias, buenas tardes. Ojalá yo esté a la altura de esos elogios. Nunca lo sabrán. Bienvenido a Palo Pandolfo, nunca lo sabrán. Hola, gracias, un gusto estar acá. Nunca lo sabrán. Bienvenidos a Cristian y Fernanda Aldana, el otro yo está con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Maitena Aboitis. Diego Mancusi. Con la música pasan cosas increíbles. Lunes a viernes, 14 a 16. Nacional Rock. 93.7. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Carlos Melo. Hasta las 23. Emociones Rock. Bueno, Gillespie y Burundanga te invitan a la quinta Zapadanga 2013. El ciclo que recorre la historia nacional en el auditorio de la radio. Este martes 20 de agosto a las 19. Gillespie te espera para cerrar la década del 80 con shows de Palo Pandolfo y La Hermandad. También Leo García e invitados especiales. Gratis. Gratis. Para conseguir tu lugar, anótate en el Facebook Nacional Rock o por Twitter Nacional Rock 93.7 o Zapadanga por Twitter. Gillespie, la Burundanga para la Zapadanga 2013. Bueno, este es el programa de Carlitos Melo. Esto es... ¿Cómo se llama el tema de los piojos? Rock. Todo pasa. Todo pasa. Y... Todo pasa. Y a su vez pasaba lo que nos contaba hace un minuto Pablo Fernández Long. Y creo que vamos a tener un momento para precisamente poder asociar un poco lo que le escuchábamos decir a Pablo con otra de las voces que desde hace algunas décadas son aquellas para escuchar, sobre todo cuando en cada vez que se vislumbra un cambio político, vale la pena conocer a quienes pueden dar una reflexión sobre ese y otros puntos. Y más porque tiene origen en el peronismo y porque, bueno, nos lo va a contar el propio Dante Gullo, a quien le damos la bienvenida esta noche para entrar en diálogo con Emociones Rock. Dante. Hola, Dante. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Estamos muy bien y muy contentos de poder estar en diálogo contigo. Estamos ajustando, bueno, igualmente. Estamos ajustando un poquito nuestros aparatos para escucharte lo mejor posible. Nuestro ¿se escucha mal? No, para nosotros estamos escuchando bien, solamente que nos estamos subiendo un poco el audio. Nada, te lo contábamos nada más. Bien. Realmente, para nosotros, saber que ahora estar en contacto con vos, en tu condición, vicepresidente segundo de la legislatura porteña, por el Frente para la Victoria, y a su vez... toda una historia en la que creo que para llegar a una instancia como la de hoy, yo personalmente tengo que decirte que no todos los políticos pueden tomar modelo de los años, quizá vos lo llames de lucha y otras personas lo llamen directamente de militancia constante, pero quiero hacerte la primera pregunta que tiene que ver con cómo ves, diferenciando un tiempo con otro, el acercamiento tanto de juventudes como del resto de la sociedad a la política en sí misma, Dante. No, yo creo que estamos viviendo una etapa honestamente muy positiva, no solo en Argentina, sino en la región, pero obviamente nosotros tenemos la posibilidad de seguir manteniendo lo que es la cultura de la militancia, la cultura de la participación. Esto más allá de las parcialidades, como piense cada uno, ¿no? Claro. Yo soy un fomento de que no solo la juventud del peronismo, la juventud de todos los partidos y de las instancias sociales u ONG, aunque obviamente soy muy crítico a veces de estas cosas porque son muy elitistas, sí. Tienen que participar. Yo prefiero un joven pensante, opinando, generando condiciones de ideas, piense como piense, porque después eso significa, no, mira, estás equivocado, mira, esto es imposible, mira, esto es manipuleo, o esto es cierto, o yo te respeto y te acompaño, al silencio, ¿no? Sí. Tu mirada sobre el resultado del domingo pasado, así, al vuelo, más o menos. No, yo ya el domingo no dramaticé. Observé que incluso, y además te digo, yo soy un admirador, digamos, a veces ocupo, tengo la tranquilidad de poder ocupar los dos lugares en el mostrador, ¿no? Sí. Estoy de un lado y del otro. Cuando digo del otro, digo estoy como un observador. Sí. Como un hombre que trata de ser objetivo y no parcializar. El candidato de la provincia es muy bueno, el rol que cumplió el gobernador Scioli es fundamental y obviamente la presencia de Cristina sigue significando para muchos de nosotros una referencia muy importante. Hoy leyendo a Berbisky me di cuenta que obviamente, si bien viste hay escándalos, dramas, terminales, caos que pronuncia cierta oposición, seguimos siendo una fuerza con una gran impronta y además yo creo que va a haber un corrimiento en octubre que va a determinar una escalada de votos a favor nuestro. Dante, sin Cristina, el movimiento popular que representa el Partido de la Victoria, ¿tiene futuro firme? ¿Lo entendiste, sí? Sí, entendí. Sí, sí, te preguntas si... Sin Cristina. Sin Cristina, sí. Si hay futuro ahí, justamente, en el movimiento popular. Sí, sí, por suerte, además la historia... Calculá que el peronismo tiene 70 años de historia. Nuestra identidad ya va casi para cumplir su centenario. No, es verdad. O sea, es que me hiciste pensar... Acá nos miramos... En el momento en que sacaste el número... Así, pero como quien baja una carta fuerte en la mesa cuando estás jugando alguno de los juegos justamente de los grandes, y dijiste 70, y vos sabés que cuando éramos recontra jóvenes, escuchábamos acerca de la antigüedad del radicalismo. Totalmente. ¿Te acordás? Nos hablaban de lo viejo y de lo y ahora resulta que esa antigüedad ya la tiene el peronismo. Pero además cuando nosotros, esto que vos decís que es así, cuando hablaban de la antigüedad del radicalismo, nosotros reivindicábamos al radicalismo en función del irigoyenismo. Por supuesto. Sí. Nunca denostamos de lo que fue esa práctica política, social, claro, y obviamente transformadora en la Argentina. De ¿no? la Desde que el la peronismo... Revolución del Parque, Irigoyen. Claro, de la que... Cosa que yo a veces le digo a algunos amigos radicales, loco... asuman la historia en función de una Argentina que no pueden ser ustedes furgón de cola de la sociedad rural o de ciertas élites, de ciertas corporaciones o de un bufete de abogados. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Claro, sí, de aquel peronismo, incluso de aquel radicalismo, el peronismo se nutrió. Y ya que tenemos que recordarle algo justamente a esos jóvenes, por ejemplo, ahora que lo dijiste, de aquel irigoyenismo, recuerdo el guardapolvo para todo el mundo blanco que unificaba a los chicos que iban al colegio. Pero el mismo Perón, al primero que le ofrece que lo acompañe, es a Sabatini, claro, dirigente radical de Córdoba. Obviamente Sabatini, por esas cosas, que además obviamente fue introducido en la relación con Perón por lo que era la gente de Forja, concretamente hubo varias reuniones, y Jaureche, ¿no? Sí, claro. Fue el que lo introdujo en las charlas con Perón. Y después Perón obviamente nombra como vicepresidente un radical, a Quijano. Claro. Bueno, la impronta del peronismo es un movimiento que obviamente puso en el centro del tablero a los trabajadores, a la cultura nacional y popular, y después generó siempre una cultura amplia y frentista. Claro. Porque no hay posibilidad de llevar adelante proyectos como lo de los 45 o de los 70, sí, o en estos momentos, si vos no tenés consenso. Y esa es la gran prédica y desafío nuestro, ¿no? ¿Cómo le demostramos a estos sectores que supuestamente a veces están enojados, pero después del 2001 generaron posibilidad de hacer pie, de rescatar sus comercios, sus talleres, sus industrias, sus hogares, sus escuelas, su garage, sus vacaciones, de que lo mejor que nos puede pasar es esto, y no volver a prácticas neoliberales o elitistas, donde le van a volver nuevamente a hacer el corralito, ¿no? Volviendo, a Carlitos. Dante, hay una cosa que no puedo dejar pasar. ¿Cómo, ¿qué es? ¿Cómo puede ser? A mí se me hace que el gobierno está dejando un poco la iniciativa a la oposición. ¿Con respecto de? Con respecto de hacer, digamos, cosas para hacer notar, sí, desde los medios de comunicación, sí, un cierto liderazgo que da la sensación desde los medios, aunque sea una sensación ficticia. Okay. De un alicaído gobierno. ¿Quedó claro, Dante, más o menos? Sí. No, yo creo que hay que relativizar tu pregunta, de que ni los medios son, digamos, el factotum que decide todo, muchos medios, los medios hegemónicos, sino que caminamos somos aquellos que tenemos que, obviamente, caminar y generar las condiciones de un entendimiento que se pone a prueba todos los días. Yo a veces se lo digo a los compañeros y compañeras, no se crucen de brazos. Un proyecto como el que está impulsando Argentina y la región requiere que todos los días te tenés que levantar y decir qué voy a hacer. Esto ya lo decía Perón en los 70 y siempre. Cada peronista al acostarse tiene que decir qué hice hoy por la Argentina, y al levantarse tiene que generar las condiciones de cambio. Nosotros estamos condenados a hacer una militancia constante las 24 horas del día. Hay otros que lo pueden hacer tranquilos porque supuestamente las cosas se cocinan en una embajada o en un bufete de abogado o en otra city, pero bueno, estas son las reglas de juego. Bien. Ahora, calculá, me hiciste la pregunta, sí, la liberación de América comienza en el 1806 con Haití. Sí. Haití provee a Venezuela, tanto a Miranda como a O'Higgins, de los recursos para comenzar el proceso emancipador. Paralelamente, obviamente, Argentina en 1810. La batalla de Guayaquil se libra en el año 1826, que determina la independencia total de nuestra América de España. Así que bueno, tranquilo, si ellos tardaron 26 años a caballo y a mula, imagínate nosotros la paciencia y tranquilidad que tenemos que tener para generar las condiciones de que todos los días avancemos un centímetro, ¿no? Pero no hay peligro que vuelvan los sectores gobiernos y golpistas y de derecha. ¿Y cuánto pueden durar? ¿Cuánto pueden durar? El primero que sale a la calle ante una situación así voy a ser yo. ¿Cuánto pueden durar? Está muy bien, tu respuesta es directamente contundente. Claro, es ella definitivamente, cualquier posibilidad de cualquier rareza. Sumamente autorizada también. Dante. ¿Pero vos te crees que nuestra juventud, nuestros sectores sociales, voten como voten, van a soportar nuevamente represión, una situación de un estado policíaco? No, sí, estamos claramente fuera de ello. Fuera de no, ya está, ya el bicho positivo lo instalamos. Y es una cultura nacional y popular que comenzó con el general Perón y con Evita y que sigue ahora con Néstor y con Cristina y que sigue con todos nosotros, consciente de nuestra cultura nacional, popular, transformadora y liberadora, ¿no? Bueno, pasemos ahora a algo muy específico de tu tiempo actual. Y queremos saber, digamos, como opositor al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, tu mirada frente a la cuestión tema salud, educación, vivienda, encarados hoy por el PRO. No, yo creo que hoy el macrismo y el PRO y todos los componentes tienen que hacer una revisión. Incluso ellos son los más perjudicados por lo que pasó el domingo, ¿no? En el sentido de que creían que con nada más con sonrisa, globos, distintos colores, se gobierna una ciudad como Buenos Aires. Y Buenos Aires es una ciudad que obviamente hay que entenderla. Yo amo mucho a Buenos Aires, amo mucho a su gente, amo a todos los sectores que comparten esta ciudad. Culturalmente es un faro para toda la región. Y obviamente cuando vos le preguntás educación, salud, vivienda, si algo caracterizaba a Buenos Aires era que era una capital a nivel de que cualquier compatriota de Latinoamérica o del mundo que venía acá se encontraba con hospitales y obviamente profesionalidad excelsa, ¿no? Sí, aparte. Y con una educación que obviamente significó que en el año 15, cuando fue la reforma en Córdoba, muchos de los que ahí estaban, compatriotas de distintos países, después fueron liderazgo y formadores de movimiento en distintos países latinoamericanos, del APRA, de allá de la Torre, a mucha gente y compatriotas. Y sí, pero sin embargo, hace dos elecciones que está ganando la gestión macrista. ¿Está ganando? La gestión macrista. Acá en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Y sí, esto hay que entenderlo. Lo que pasa es que para revertir esto tenés que caminar todos los días 24 horas, ¿eh? Sí. Y si el día tendría 28 horas, 28 horas, ¿me explico? Sí. No lo hace nada más tirando la moneda al aire y a ver cómo cae. No, bueno, estoy de acuerdo, pero sí, quizás para problematizar un poco por qué es esto de la votación o el electorado porteño que acompaña a estas gestiones. Yo creo que incluso lo que vos decís es correcto, pero en esta oportunidad el PRO tuvo una merma muy interesante y sus candidatos honestamente no contienen ni convencen a lo que fue ese humor en un determinado momento. Hoy estaba leyendo una nota en alguno de los medios donde una encuesta dice que el 80% de los argentinos nos definimos como clase media, ¿viste? Bueno, es una manera de definir un comportamiento, ¿viste? Te vas por ahí un día, un viernes, un jueves a la noche, pegás un par de golpes a la cacerola, pero el viernes te vas un fin de semana largo y gozás de todas las instalaciones. ¿Qué querés? Claro. Es la misma persona, es el mismo grupo familiar. Claro, exactamente. El mismo grupo social. ¿Qué le vas a decir? No se vaya de vacaciones. Claro. Dante, Dante, ¿qué te puedo decir de lo que pasó con el Borda. Ah. Borda. ¿Lo que pasó con qué? Con el Borda. No, bueno, lo del Borda forma parte de esto que fue la pregunta. Educación, salud, vivienda, todo lo que significa generar condiciones de un gobierno de la ciudad presente en función de una educación pública excelsa, de una salud que esté en función no solo de lo que a veces critican y arguyen los sectores del macrismo. Ahí viene gente de la provincia, sí, pero la gente de la provincia viene a los hospitales, a las escuelas, como también viene acá, a generar condiciones de trabajo, gasta, consume, nada más a nivel de ciertas empresas que están radicadas allá, pero acá, pero funcionan en otros polos industriales, como ingreso bruto, la recaudación de la ciudad es fabulosa. Entonces, hay que equiparar esto. A mí me gustaría que la ciudad de Buenos Aires sea un faro a nivel de ser un eje cultural para toda la región, y cuando hablo de la región hablo de todos los países de Latinoamérica y de la UNASUR, que sea la capital de la salud, que sea la capital excelsa y académica a nivel de especialidades, a nivel de estudios no solo terciarios, sino también secundarios, y ojalá podamos generar las condiciones para que obviamente todos, sobre todo la juventud, tenga acceso a una vivienda digna, ¿no? Bueno, en el final entramos en un tema, Yasmín, tenías algo más para... Porque yo quiero preguntar algo muy específico, y aparte porque es algo en lo que justamente todo el equipo quería hacerte una pregunta que ronda alrededor de algo que políticamente parece ser, después de varios años, nuevo dentro del kirchnerismo o dentro del Frente para la Victoria. Y te imaginarás que me refiero a esto de la autocrítica que había hablado Horacio González en Carta Abierta, en función probablemente de una idea que él tendrá que haga hincapié en la forma de democratización diferente que para él entiende que hace falta establecer dentro del Frente para la Victoria. ¿Qué opinás de este tema que desde algunos sectores del kirchnerismo se escucha decir tendríamos que levantar la mano y señalarnos unos a otros? Mira, no leí la nota, leo todo, está claro. No, bueno, pero no importa, pero un poco pero, así, globalmente. Yo creo que este es un momento no solo de reafirmación de identidad, sino de además expandir la identidad, ¿no? Yo creo que además acá nosotros tenemos un actor principal y una estructura que es el Partido Justicialista, que hay que revitalizarla, generar las condiciones que ese partido aggiornado sea el escudo de Cristina ante las corporaciones y otras presiones. Y obviamente el telón de fondo para mí sigue siendo el movimiento peronista, con todo lo que implica. El movimiento es una membrana que tiene que estar atento a todo lo que son las demandas, incluso de aquellos que no están de acuerdo o no conculcan con nuestra identidad. Me refiero a lo que significó, vos fijate, nosotros hemos generado el mayor proceso de leyes progresistas, entre comillas, como un matrimonio igualitario, la igualdad de género. No nos acompañaron ninguno de los que en el UNE supuestamente se dicen progresistas. Entonces, viste, es un tema que tenemos que repensar y no caer en los esquemas de decir, bueno, como supuestamente no me gustó la elección del domingo, autocrítica, o revisar no sé qué cosa. Vamos tranquilos porque no tenemos culpa en este momento. Yo no siento culpa. No, las elecciones del domingo de la PASO se dan en una realidad política, económica y social donde no hay ni hambre, no hay crisis económica, no hay desigualdades sociales, culturales, no hay tampoco forma de conculcar o vulnerar participación política. Entonces, no caigamos tampoco en el esquema de como no me gustó la elección, ahora me hago una autocrítica. ¿Qué sé yo? La autocrítica es una cosa que ya te dije antes. Perón decía, ¿qué hice yo todas las noches cuando te acostás? Hoy por la Argentina y mi país. Claro. Y cuando te levantás, claro, tenés que buscar los correctores o las rectificaciones que además te digan a vos a la otra noche, hice tal cosa, cambié tal cosa, punto, ¿viste? Tampoco vamos a hacer un dramatismo y una catarsis permanente. Si a ciertos sectores intelectuales se manejan con el humor de la presión de ciertos sectores medios, estamos en el horno, ¿eh? Ajá. La cultura, el intelectual, aquel que expresa ideas que no son de momento, sino que obviamente generan condiciones de pensamiento a posteriori, tienen que tener esa capacidad. Y una última pregunta de mi parte, Dante. Y te agradecemos enormemente que hayas participado con nosotros. A ver, por favor. La discapacidad forma parte de algún proyecto de ley del Partido de la Victoria. Sí, sí, se ha avanzado mucho en este tema, en todos los sentidos, tanto a nivel de lo que significó el tema de reformulación de lo que es la atención de obras sociales, ajá, hasta todo lo que significa hoy un concepto, criterio y entendimiento que tenemos todos, donde el discapacitado es uno más. Claro. Bueno. Es uno más que entre nosotros, queda claro, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Gracias, Dante Ullo. Te estamos enormemente agradecidos. No, aparte, gracias a ustedes y buenas noches. Nos encantó, quiero decirte una última cosa. Sí. Nos encantó encarar el diálogo para, en base a todo lo que tenía que ver con la política actual, sin tener que andar apelando demasiadas cosas a tu riquísima historia política de tantos años. Así que te agradecemos. No, la historia es una supuesta realidad que o situación que tienen que valorar los otros. Yo en este momento vivo este presente y me juego con todo en función de este presente, ¿no? Gracias, Dante. Hasta pronto. Dante, gracias a usted y buenas noches. Dante. Cuando quieras, estás invitado para venir acá al estudio. Bueno, pues yo no toco rock, ¿eh? Ningún problema. Un abrazo grande. Gracias. En cambio, sí hacen rock. Así, si hacen rock los chicos de Estelares, y a vos que te gusta, te vamos a dejar escuchando Aleluya, el adelanto del nuevo disco de la banda platense, El Costado Izquierdo. Un candil y en tus brazos

depredación humana. Emociones en la ciudad. Emociones Rock. Por Nacional Rock. Carlos Melo, ¿me podés decir, por favor, quién es la persona que se ha sentado en la punta de la mesa exactamente en diagonal a tu posición? Ariel Leida. ¡Hola, Ariel! ¡Ariel Leida! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contento de estar acá. Llegué, estaba medio perdido por la Buenos Aires. La Buenos Aires céntrica. Céntrica. Estaba sin tu amor. Estás sin tu amor. Bueno, sí, tal cual, estoy así, te digo. Sin tu amor estoy. Bueno, escúchame, ¿hay shows en estos días tuyos? Sí, el jueves que viene vamos a hacer un show con un piano bajo. Federico Baglio va a acompañarnos en el bajo. Y Puki Maida va a estar en percusiones. Percusionista Negro Fontova, con esos ritmos así, medio así, algunas cosas variadas y fusionadas con la canción. Y sí. Bien. Tocando en un lugar muy lindo, se llama Liverpool Bar. Yo lo conocí el jueves pasado, con ganas. Y después el 11 de octubre. ¿Tipo cena show así? Sí, hay como unas mesitas ahí. Creo que se puede comer algo, o sea, puedes estar ahí. ¿Tempranito? ¿Tocás? Sí, tipo 9 ya estamos arrancando. Bien. Porque el jueves, ¿viste? Así que con eso y bueno, con las obras de teatro también, a full. ¿Cómo es lo de las obras de teatro, por favor? Y las obras, ahora estoy haciendo dos cosas diferentes. Uno musical sobre la vida de Frida Kahlo, que se llama Frida entre lo absurdo y lo fugaz, en el Teatro La Comedia. Sí, señor. Los lunes. Ahí tuve la suerte, estoy interpretando a Diego Rivera, el esposo de Frida y su amor, claro. Toda su vida, ¿no? Sí. Y después en un teatro más chiquito, en El Duende, que es el teatro del maestro Agustín Aleso, estamos haciendo unas obras de Pirandello que terminamos hoy. Estuvimos 2 meses ahí en El Duende, que es el lugar donde nosotros hemos estudiado y nos hemos formado, somos todos gente conocida y grupo de ahí. Claro. Yo diría que vayamos a ver cómo es el deporte y después nos vamos a una pausa para seguir. Bueno, te invito a la pausa primero. Méteme la pausa. Ahí está. Y está Ariel Leira con nosotros. Está Ariel Leira con nosotros. Está Godoy Cruz y River 0-0. Recién escuchaste Jardín de Gente de Spinetta y Los Socios del Desierto. Ahora una pequeña pausa y más Emociones Rock. Carlos Melo. Hasta las 23. Emociones Rock. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Estoy galvanizado de la emoción. Estoy cromado. Estoy... bueno, contento. Este martes, Gillespie te invita a la quinta Zapadanga. ¡Se viene la Zapadanga! El ciclo de Burundanga que recorre la historia del rock nacional. ¡La quinta del año! Reviví la década del 80 con los shows en vivo de Leo García y Palo Pandolfo y la Hermandad. Hola amigos de Radio Nacional, habla Palo Pandolfo. Vamos a estar tocando junto con nuestro anfitrión Gillespie y mi banda, la Hermandad. Vamos a tocar algunas canciones de Esto es un Abrazo, nuestro disco recién salido, y algún repertorio de la década del 80. Un abrazo para todos, de parte de Palo y la Hermandad. Martes 20 de agosto, 19 horas, Maipú 555, capacidad limitada. Zapadanga, quinta edición. Pedí gratis tus entradas en facebook.com/nacionalrock o por Twitter @nacionalrock937. Hashtag Zapadanga. El rock de los 80 revive en La Zapadanga. Vengo con la trompeta colgando. Volumen 5. Hasta luego.

el programa del señor Carlos Melo. Se llama Emociones Rock. Emociones Rock. Y aquí está como invitado Ariel Leira, quien le dimos la bienvenida hace un minuto. Carlito, vos mantienes nuestras vías de comunicación antes que empiece todo el día. Sí, nuestras vías de comunicación son 4999-0937, el Facebook de la radio es Nacional Rock y el Facebook del programa es Emociones Rock. Bien. Bueno. Ay, nos vamos a arrimar a... Ahí en ella tiene una canción que es como un himno, entonces... Ay. Quiero que empiece con el himno nacional de Ariel. Gracias, maestro, qué lindo lo que me decís. Lo voy a hacer con todo gusto. Dale, yo no lo voy a anunciar. Mejor que pueda lo voy a hacer con todo gusto. Por supuesto que usted lo cantó Fabiana Cantilo, lo cantó... Sin tu amor. claro, no sé cómo está sonando acá. Muy bien, muy bien. Sin tu amor. Está sonando bárbaro. Ahí, qué loco, qué bueno, qué bien que se escucha, ¿Cómo se te ocurrió hacer este tema? Sin tu amor. ¿Cómo se te ocurrió? Y no, era tenía 19 años, qué sé yo, estaba como, me ocurrió la idea primero, no fue la cosa tan poética del tema. Era eso de ver las parejas, qué había pasado con el amor en esas otras parejas, ¿no? ¿Qué tenían en común? Ese era el gran secreto de velar. Quería saber qué pasaba ahí en el medio de todo eso. ¿Pero tiene alguna connotación política cuando dijiste alguna frase así? Sí, ese disco tenía, ¿no? Ese disco cuando salió como que lo pusieron como en el rubro baladas, canciones de amor, y no era eso solamente. Había dos o tres lindas baladas como esta, y después había muchos temas muy power que hablaban de otras cosas. Que están ahí los temas, ¿viste? ¿Y te acuerdas de las otras baladas? ¿Cuál? ¿Y te acuerdas de las otras baladas? Sí, me acuerdo de las otras baladas. Estamos haciendo unos líos con los micrófonos maravillosos. Cantando, de esa época. Estamos volviendo locos a todos. Pero una pregunta, Ariel. ¿Quién es Sin Tu Amor? No, bueno, eso es secreto de... Lamentablemente esa información no la podemos suministrar. Sin Tu Amor seguirá siendo Sin Tu Amor. Bueno, sí, que se retiren los fotógrafos que estaban en la puerta de las revistas. Aparte... Jack, no, una época muy linda. Te lo debieron haber preguntado en su momento, la canción tiene varios años. ¿Cómo se dice en esto? Prescribió. No, pero yo lo escribió una chica que me gustaba, claro, en ese momento. No, era. ¿Cómo? Te pegó la galleta. No se dio. Ayer, ¿hiciste alguna otra balada? Sí, sí. Me gusta escribir así canciones. ¿Querés tocarla? Sí, cómo no. Ya que seguimos con baladas. Sí, por supuesto. Mira, esta tiene como un aire medio como folclórico, y habla un poco de un haz de luz de luna que atraviesa como una ventana y va a caer en la habitación de estos seres que se amaban, ¿no? Ella habla un poco el tema, era la quietud ante ese panorama, cuando en verano, viste, que entra como un rayo de luna y una brisa, y ahí en el medio estaban ellos dos, ¿no? La historia se escribe con piel y con tiempo. La historia se escribe con piel y con tiempo. Thank you. siento, te escribo un momento. Palabras no alcanzan, la luna y tus manos, la luna y tus besos, la luna y el día, la luna y tus versos. ¡Qué linda! ¿Cómo se llama esa? La luna y tus besos. A ver. Genial. A ver, dos palabras. Ahí tienes alguna influencia de. Dale. Dale, que después pregunto yo. Dale. De Fito, tal. Sí, de los dos, porque de Spinetta, de Charlie, de Fito, lógicamente. De... ¿Pero qué es? De sí. Todos, de Queen, todos. De sí, pero de ninguno que baja del 80% de capacidad genial. Te voy a decir de quién más. Pero esto jamás, cuando uno habla de influencias o de cosas que se parezcan, en realidad tiene que ver con que algunos artistas escucharon mucha música buena. Claro, claro. Mira, había momentos en que la canción que acabas de presentar tenía algo de Tom Jobim. Claro, porque agarra como un ritmo de bossa. Pero más allá de la bossa, no importa si toma el ritmo la bossa. La cosa melódica, lo que toma, armónica. No, lo que toma es una capacidad armónica y melódica absolutamente completa. Él era, qué lindo lo era que muy loco y no había nada fijo. Y en este caso lo que vos presentaste no tenía nada fijo. El rock nacional, como lo entendemos históricamente, está en la frontera del folclore, como dijiste recién, y puede ir mucho más allá, y en ese ir más allá ahí estaba la verdad del rock. Claro. Así que creo que... Claro, bueno, en esa rebeldía, en esa cuestión de ir... Tremendo lo que pasó acá. Muy bueno. Ahí, antes que te envíe el otro tema, ¿me puedes decir por qué se olvidaron algunos músicos del rock argentino? De las letras. ¿Se olvidaron algunos? Sí. No es tu caso. No, bueno, por eso te lo estás preguntando, claro. No sé, no. No va a querer emitir juicio, Carlito, sobre este no, punto. No, la verdad es que no sé si no están tan bien y no se le da la oportunidad, digo, a tantos poetas. No sé cómo es la onda. O sea, hay mucho talento, lógicamente, y... No sé cómo lo manejan, no sé cómo es hoy el negocio de la música. Realmente como estoy un poco alejado, pero hay algo siempre detrás que mueve la cuestión, ¿viste? O sea, pero más allá de eso, sí. Y ahora te voy a pedir un tema. Uy, a ver, si le... Gente que habla. Bueno, ese me encanta. Que me lo pidas porque me lo toqué el otro día en la sala y... Porque a veces no me acuerdo lo... del nuevo gobierno, del viejo milenio, de cambiar el auto, de las vacaciones, de las tempestades y las cirugías. Hay gente que habla de computadores, desfiles de modas, de camas solares, del country de Macri, de la lotería, de las sensaciones, del cielo y del IVA. Hay gente que habla de Susana internada, del lift memoria, del dolor de Mirta, del nuevo sistema de los celulares que alcanzan distancias que son infinitas. Hay gente que habla del mito del Yeti, del yoga, del culo. ver si vale. Del hambre y los pobres y la hipocresía, y lo que no comen seguro lo tiran. Hay gente que habla de Nelson Mandela, de Luis Farinelli y del Ave María. Cruzados de brazos se llenan la boca, cruzados de brazos hablan todo el día. Del otro y del otro y del otro y del otro y del otro y del otro y del otro. Y de ese y de aquel, del otro y de aquel, del otro y del otro y del otro. Hay gente que habla de los pecadores como si ellos fueran dueños de la vida. Se agrandan los labios, se ponen más tetas, se cambian los ojos, se mueren de pena. Hay gente que habla del sexto sentido sin haber olido siquiera una rosa. Critican a todos, derraman veneno, se acuestan si pueden, se quedan dormidos. Hay gente que habla del nuevo casino, del crédito en cuotas, del nuevo camino. Critican a todos, derraman veneno, se acuestan si pueden, se quedan dormidos. De noche si pueden, se quedan dormidos. Se acuestan si pueden, se quedan dormidos. Hay gente que busca basura en la calle, come salteado que apenas respira, que no tienen noches, que no tienen sueños, que tan solo tienen lugar de partida. Hay gente cansada de los detractores, de los que difaman y los que asesinan. Hay gente apostada en todos los rincones, hay gente esperando la señal divina. Hay gente que habla del mito del Yeti, del yoga, del culo de Andrés Percival. No, se escuchó genial. Tema emblema. Nos encanta, re lindo. Ariel, contanos dónde vas a estar tocando. Presentaciones próximas. Sí, el Liverpool Bar el jueves. Al micrófono, por favor, estamos haciendo un lío genial. No, porque lo que pasa es que frente al micrófono él sí puede cuando en el momento está enfrentado al piano y ahora después te entusiasmas y si podés te vas de ahí. Pero te necesitamos frente al micrófono para que escuchen todos. El jueves 22, Liverpool Bar, Arévalo al 1300. 21 horas. 21 horas, sí, con Federico Boaglio, un show que compartimos con un colega, lo he escuchado en algún momento, Facu Monti, él hará su parte y yo haré la set de canciones, pero contento de hacer. Y el 11 de octubre en Tabaco con la banda, ahí vamos a estar tocando ya un poco más con una bata, y acá esto va a ser un acústico pero a la vez potente, con bajo y chiquito, pero tratando de llegar al público, ¿no? Chiquito pero bueno. Y seguís actuando también. Sí, estamos actuando, gracias a Dios, con dos obras. Tiene dos obras de teatro, presenta sus canciones. La verdad que estás activísimo. Por eso es que ahora retomás justamente contando lo de las dos obras. Pero por tal motivo y por todo lo que haces, te agradecemos que hayas venido. No, por favor, al contrario. ¿Es tu primer programa dentro de la Nacional Rock? Yo creo que sí. Ah, no, en esta casa, primer programa que venís es a este. Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto con cada artista que traigamos, que sean los primeros justamente. Bueno, y va a volver. Bueno, cerramos. Gracias. Gracias. Contá sobre las dos obras, por favor. Bueno, una es un musical de una gran artista, porque ella lo escribió, lo dirigió y lo hizo la apuesta, y está funcionando muy bien en el Teatro de la Comedia. Un musical sobre la vida de Frida Kahlo. Frida entre lo absurdo y lo fugaz. Lunes 20:30. Venimos, gracias a Dios, con buenas críticas, buen público. Y vos sos Rivera. Y tengo esa suerte de ser Rivera. Ahí lindo. Son algunos lujos que nos da la vida. ¿Puedo seguir con tengo que hostia? El de Charlie. No sé, bueno, no, uno tuyo. Me voy a quedar sin nafta, pero prometo que para la próxima traigo un par de. La que cantaba la negra. Por un solo gesto de amor, esa no sé si la tengo. Bueno. Si quieren terminar con algún tema. Con lo que te aplazca. Directamente, sentate al piano con. Es que me gustaría hacerlo porque la verdad, viste que. Tira lo que quieras y si no, te agradecemos enormemente. Hay una canción que le escribí hace muchos años a mi abuela Pepita, y estoy en un momento de mi vida muy de muchas cosas, intenso a todo nivel. Sí. Es como que quizás puedo cantar esta canción. Dale, nos vamos. Es en ese momento donde se empieza como a despegar el alma, no sé, viste que ahí la gente mayor empieza, ante el momento de la muerte o una aproximación, es como que hay contacto con otras cuestiones. Es como empezamos un poco. Sí, así es, sí. Y ella me contaba cuando estaba internada que me hablaba de la araña de la casa de su infancia, me hablaba un montón de cosas. Ariel Leira se despide en Emociones Rock. Gracias, muchísimas gracias. A vos. Y feliz Día del Niño. Gracias, para ustedes también. No me toques el arreglo floral de mi cabeza. No me pises la guirnalda al pasar porque es Nochebuena. No te rías de mi nariz de payaso. Esto solo es un ensayo a lo que irá a venir. De veredas y ves que estoy llegando, y aunque el suero se me enrede en los pies, yo quiero ir bailando. Es factible que haya saltado un fusible, pero mi amor aún existe y está aquí. Si te digo que veo cosas, vos también estás hermosa y nadie te ve. No me pises el caminito de flores, ni me pidas que no llore. Creo que es hora de dormir, hora de dormir. No te asustes si me oís respirar profundamente. Cuando sueño, yo no pienso dejar que me molesten. Es factible que haya olvidado decirte que todo lo que me diste vive en mí. Si te digo que veo cosas, vos también estás hermosa y nadie te ve. No me pises el caminito de flores, ni me pidas que no llore. Creo que es hora de dormir. floral de mi cabeza. Gracias, Ariel. A ustedes, muchísimas Ariel gracias. Ariel Leira. Ahí andan emociones.